¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Feliz Navidad, Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Vamos a cantar que llegó la Navidad. Hoy es Nochebuena y Jesús pronto vendrá. Ya no será y la paz nos traerá. Yo le cantaré a Jesús, adoraré. ¡Feliz Navidad! Navidad, feliz Navidad. Navidad, próspero año y felicidad. Acaba de empezar, pero nos vemos el año que viene. ¡Feliz Navidad! El sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Feliz Navidad.

Rosita! Yeah? Let's sing it together! Really? Yeah! Oh, that's a great idea, Elmo! Okay, you have to follow me, alright? Rhythm! I love it! Feliz Navidad! Hooray! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Feliz Navidad! Oh, Elmo, you're so silly! Nacido el Redentor, que a los hombres viene a darnos paz.